Hoy, 21 de mayo del 2019, desde la unidad número 6 en Punta de Rieles, en el programa Somos lo que somos. Recargado. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenarte de amor mi sangre. 24ª marcha del silencio. Lunes 20 de mayo, 19 horas, Rivera y Jackson. Que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy. Marcha del silencio. No queremos más complicidad política ni ser responsables de no dar respuestas. Los familiares y la sociedad que queremos merecen una política responsable, capaz de dar la cara. El Estado, todo y nuestros gobiernos también están en deuda. Palabras de Cristian Dicandia. Entre paraguas, lluvia, oscuridad, silencio. Fotos de caras de personas desaparecidas, carteles, mucha gente, con la falta de Luisa Cuesta. Pasacalles cubriendo la avenida 18 de julio, que dicen, callar la voz militar, memoria activa y condena social. Pantallas LED con la imagen de desaparecidos. ¿Dónde están nuestros compañeros desaparecidos? Muy bien, Fede, la verdad, impresionante entrada al programa, ¿no? Con la lluvia ahí de fondo, como fue ayer. Como pasa, como ocurre, creo que ocurre todos los 20 de mayo, creo que ocurre que llueve. Hay fotos en las redes sociales de la foto de la querida Luisa, que ella ahí con su carita agarrando la pancarta y arriba de ella muchos paraguas, como que en la marcha, otras marchas de otros años, como que la fecha también, ¿no? Estamos prácticamente entrando al invierno, ¿no? Estamos ahí en el otoño, como el invierno y las estaciones y todo eso. Bueno, y como que también, ¿no? Los paraguas, esto que decís vos, yo he visto. Bueno, no tenemos la posibilidad nosotros de marchar, porque si no, hace un rato antes de arrancar el programa, que lo hablábamos con el equipo de producción, sí. Seguramente marcharíamos también, ¿no? Estaríamos ahí, si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, ¿no? En esta marcha y en otras marchas más que son tan importantes como esta. Pero ver en las redes sociales, que somos, ¿no? Que estamos activos en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, no sé, WhatsApp, inclusive en los estados de WhatsApp, ver el 18 de julio, tupía de paraguas, colmado, colmado, de punta cuadras, a punta. Cuadras, Fede. Cada vez más gente y más cuadras, gente. Cuadras y cuadras. Cuadras de paraguas. Habían imágenes de los edificios. Uh-huh. Y claro, mostraban los paraguas y llenos de paraguas. Viste que últimamente ahora la gente se compra mucho de colores. Sí, de colores. Bueno, hay uno inclusive que es como transparentes. Hay unos transparentes que como te metes adentro, así no es el paraguas clásico sombrilla, que uno que es así, como que te cubre más, ¿viste, Fede? Como que, sí. Es como una cápsula sí. cortada, ¿viste? Sí, que sí. te cubre de arriba de la cabeza hasta prácticamente los hombros. Déjame contarte esto, leo un posteo de una muchacha que es una amiga, ella le manda un saludo a Agustina, y que decía, no soy mucho de marchar, pero ayer fui, y entre tantas cosas odio los paraguas, pero ayer... Me cambió esa imagen del paraguas. Claro, le son más amigables ahora. Son más amigables. Que se asomó a la marcha, empezó a marchar en silencio, ¿no? Y una persona sin mediar palabras le puso el paraguas para cubrirla. Uh-huh. Y marcharon como una hora y pico sin hablar, sin nada. Sin conocerse. Y la persona... La cubrió. A mí empezó a querer el paraguas. Claro, sí, esto del gesto del paraguas, quizá no de esa. Este cool. Bueno, bien, vos decías que 20 de mayo, ¿no? 24ª marcha. La primera marcha fue en el año 1996. Bueno, esto fue llevado adelante por madres y familiares de detenidos, de detenidas uruguayas, uruguayos desaparecidas, desaparecidos. En época de dictadura, lo que quiere la sociedad, ¿no? Lo que quiere que se esclarezcan, que esta impunidad que pasó en esos años, pero que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo por parte de soldados activos en esos años, pero que también algunos son activos en este momento, por parte también de la política, los políticos, ¿no? Sí. Los políticos que influyen mucho en estos de decisiones. Tenemos un audio para compartirles en instantes al respecto de esto, de la política, cómo influye en decisiones tomadas de tomar decisiones reales, concretas para esclarecer de estos temas, ¿no? Bueno, ¿por qué de Rivera y Jackson? ¿Por qué parte de ahí? Bueno, en Rivera y Jackson está el monumento al desaparecido en América Latina. Y como bien decía vos, Fede, la consigna de esta marcha era que nos digan dónde están la impunidad de ayer y hoy. A ver, este año es un año muy especial, es un año electoral, donde ocurrieron muchas cosas también dentro de estas especialidades del año, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la destitución de toda la cúpula del Ministerio de Defensa, la destitución de Marín y Río, después del otro el comandante en jefe que vino enseguida de Marín y Río, todo lo que pasó con Gavazzo, estas cosas, estas declaraciones de Gavazzo que salieron en El Observador, cómo empezaron a destapar de alguna forma, a darle un poquito de claridad a algo tan oscuro, ¿no? A algo tan que arrastra a nuestra sociedad y que forma parte también, como lo hablaba hoy en la mañana con una operadora a la cual discutimos mucho, le mando saludo a Celia, que por ejemplo, desaparecidos y desaparecidas tuvieron en su momento una idea, una ilusión utópica de cambiar el país, que pelearon ideológicamente, colectivamente pelearon por cambiar el país en alguna forma. Y hoy yo reivindico también, como reivindica la marcha, el crecimiento de esas personas desaparecidas, ¿no? Pero también hay algo que es medio que está ahí, como que me deja, que existan 11.000 personas privadas de libertad, por ejemplo. Sí. Estas personas no querían eso, querían cambiar esa realidad, que no pasara eso, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Hay algo que no es menor, que hubieron víctimas desaparecidas como las hay, hubieron víctimas que murieron, hubieron víctimas que estuvieron presas, hubieron y hay personas en distintos lugares, personas que lloran y que luchan por esas personas desaparecidas, pero hay otras personas que ocupan cargos políticos, como por ejemplo el ministro del Interior, como por ejemplo Bonomi, por ejemplo, Mujica, que fue presidente de la República, que es senador de la República, como Lucía Topolaki, que es la vicepresidenta de la República, como el hermano de Tabaré Vázquez, que también estuvo, fue preso político, Jorge Vázquez, sí. Y hay personas que ocupan lugares, distintos lugares en nuestra sociedad, y que hay cosas en nuestra sociedad, estos fragmentos que dejó la dictadura, estas cosas, estas consecuencias que la dictadura dejó, que contradice un poco las luchas de todas estas personas que fueron desaparecidas y que, ¿no? Y es utópico este cambio que querían por otra sociedad, una sociedad más justa, ¿no? Un poco eso, como esa reflexión, ese espacio de reflexión, trato de abrir yo y trato de generarme esa reflexión y de pensarlo en ese lugar. También un poco conversando hoy en la mañana con el tomando mate con el equipo de producción, que estaban muy conmovidos los compañeros del equipo de producción y al respecto de esto, porque también esto te conmueve, a quien uno conmueve, esto que está pasando conmueve, no sé, que veas un 10 cuadras de paraguas, personas marchando en silencio bajo una lluvia torrencial prácticamente, si no te conmueve, que sos un cubito de hielo, ¿no? Claro, porque una marcha ya, al tener las redes ya accedes más a verlas, ¿no? Pero torrencialmente, ahí agua, torrencialmente, pero que gente, ahí, estábamos, nosotros estábamos en teatro ayer y la gente estaba marchando, ¿sí? Sí. ¿Y qué discusión teníamos ayer en teatro? Claro, al respeto, sí, como sí, estabas sí. También Sí, en todos lados creo que se generaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¡Abre un paréntesis acá! Influye un poco, déjame decir algo nomás, que me metí ahí de... yo creo que influye un poco que haya habido tanta gente en la marcha de ayer y que haya concurrido tanta gente, los hechos que han pasado cercanos, ¿no? Uh-huh. Lo que vos decías recién de Manini, de Gavazzo, de esos hechos han generado, y el año electoral, que haya sido impresionante la cantidad de gente que apoyó... Algo así, ¿no? Y que está bien, en realidad. Es porque te genera indignación, sí. Que pasen todas estas cosas descaradamente. Sí. Que pasen todas estas cosas descaradamente. Abre un paréntesis que quería abrir, y sin irme de la seriedad y el respeto y la delicadeza que hay que tomar en este asunto, en este tema. Pero bueno, a ver, algo está pasando, Fede, con el equipo producción. Tenemos al ruso acá, que cayó en paracaídas, que es el tercer programa ya, no sé qué onda, hay que arreglo ahí. ¿Estás cobrando? La producción... Porque a nosotros no nos pagan, y a vos te pagan. Nos ofreció un contrato especial, ¿viste? Oye, a ver, ¿hoy qué te ofreció el equipo producción? Hoy la producción, bueno, me dijo que podía hacer... Ya lo veo con corte de pelo. Ir a la tanda, que podíamos ir a la tanda con la pausa con un temita mío. ¿Otro tema más? Sí. ¿Otra vez? Pero surgió un imprevisto con la guitarra. Acá le contamos a la gente que compartimos los instrumentos. No me da nada, te la chorearon. Entre varios músicos que hay en la unidad. Entonces, claro, está ¿No te la prestaron? No. Vamos a decir que no fui a buscarla. Porque tuve en otras cosas. ¿Y qué vas a hacer entonces? Y cantamos a capela, bueno. Ah, cantar a capela. Sí, no tenemos problema. Bueno, acá nos pelan, no a capela. ¿Tiramos un avance de qué tema que va a ser? ¿El nombre? El tema es así. Yo había pensado hoy hacer un tema mío. Aprovechar que lo voy a cantar a capela para cantarle. Es romántico también. Bueno, vos sabés, sí, sabemos. Y la gente que escucha el programa ya sabe que hace dos programas vengo cantándole. Tres, ¿no? Tres con este. Tres programas cantándole temas románticos, sabe que le voy a cantar un. Tu palo es eso. Y claro, bien. Esta vez escrito por mí. Bien, ahí, bueno, no, buenas. Ah, pero esperá que tenemos primicia. Tenemos primicia, sí, porque no está ni cuando la quise componer la canción, pues hace mucho tiempo, no la he terminado todavía. De la melodía. La melodía, me falta todavía acordes y eso. Pero, bueno. Pero estoy trabajando en ella. Así. Bien. Bueno, o sea que la primera vez que va a salir así a público. Va a salir a público, sí. Va a ser exclusivamente por Somos lo que somos, recargado. Bien, sí, ese era el paréntesis, cierro el paréntesis y retomamos el tema. Me gustaría, Fede, compartir con nuestra querida audiencia un video que anda en las redes sociales de lo que fue la semana pasada en el Senado, de la República, en la Cámara del Senado, de senadores y senadoras. Un video de Michelini, sí. Que por el espacio, bueno, el nuevo espacio en el cual él pertenece, un video que difundió, es un video corto, es cortito, a mí nos interesó con el equipo de producción, también Fede, lo que es el contenido del audio, de lo que dice, sí. Y bueno, lo queríamos compartir y ahí seguir conversando sobre este tema que venimos hablando, ¿no? Muy bien, bueno, vamos al audio. Equipo de producción, ¿nos enseña todo ok? Ok, buenazo. Si acá todos los militares y todos los policías estarían sueltos, si el gobierno no hubiera sido ganado por el Frente Amplio. ¿O no es así? ¿O no es así que la impunidad reinó en este cielo hasta que ganó el Frente Amplio? ¿Cuándo se pudo entrar a los cuarteles? ¿Cuándo se hicieron leyes reparatorias? ¿Cuándo se fue y se procesó a militares que violaron los derechos humanos? ¿En el primer gobierno Sanguinetti? ¿En el gobierno de la calle? ¿En el segundo gobierno Sanguinetti? ¿En el gobierno de Jorge Valle? Porque los hechos definen lo que decimos y lo que hacemos nosotros. Con cada voto que haya hoy en el Senado estamos definiendo la historia del país. ¡Los senadores de la República! ¡Las senadores de la República! En el Uruguay de hoy, ¿creen que alguien puede vestir el uniforme militar teniendo crímenes aberrantes y no haberlos puesto en el fallo? No se trata de Vázquez, esa es la equivocación que tiene el senador Javier García. Se trata de nosotros, de lo que hacemos nosotros, de la historia, de la que estamos escribiendo. No pueden darle el ejemplo que a los futuros cadetes, le dicen, estos generales se tienen que quedar. Ven los temas de derechos humanos y no les entra en la cabeza. No lo registran. Son invisibles. Los temas de derechos humanos a todavía estas generaciones no les entra en la cabeza. Y va al Senado y no los pasa a retiro. Este Senado, el Senado que queremos todos, por el cual hemos luchado, por el cual nos han pegado palo, por el cual hemos sufrido, por el cual hemos sido víctimas, por el cual acá hay gente que ha estado años presa. A los generales le decimos, no, no se van. ¿Con el voto de quién? Del senador Mieres, que no vota. Del senador Larrañaga, que no vota. Del señor Luis Alberto Heber, que no vota. Pero no es por el presidente. Votan para que se queden los generales. Y entonces conmigo no cuentan. Y hombres de coraje, como son los del Partido Nacional, yo creí que iban a tener. Iban a tener el coraje y el gesto. El coraje para hacer lo que tienen que hacer y el gesto porque la institucionalidad está primero, presidente. Muchas gracias. Contundente lo que dice mi hermano. Contundente, una bomba. Está loco. Una bomba y cómo se salta, porque él es así, una persona así, ¿no? Bien para en la expresión, cómo expresarse, ¿no? Y cómo decir, increparlos y decirle, ¿no? Decirle la realidad, ¿no? Hay algo que... Sin pelos en la lengua. Sí, sin pelos en la lengua, de una. Hay algo que cuando él dice, cuando él menciona una parte que dice, si acá la impunidad reinó en este cielo, ¿no? Tipo así, ¿no? Reinó y reina. Y reina. Porque impunidad todavía hay. Impunidad todavía hay. Hasta que no se sepa toda la verdad, hasta que no se sepa todo. Es que hay impunidad. Lamentablemente. Hay encubrimientos. Lamentablemente nunca se va a saber toda la verdad. Lamentablemente. Pero se va a luchar para que. Se va a luchar para que se aclarezca, ¿eh? Para que se aclarezca, para que no sea tan oscuro como está, ¿no? Respecto a las personas, respecto a. Para que se aclarezca. Sería necesario para que la sociedad sane. Y es como lo que decía, ¿no? Si a los tipos no lo sacan, no lo destituyen, ¿qué ejemplo le dan a los que vienen? A los nuevos, claro. Que hagan lo que quieren, entonces. Sí, aparte, ¿cómo son las instituciones, ¿viste? Y más esas instituciones, ese tipo de instituciones, que el adoctrinamiento que llevan adelante es nada más esa institución, como el ejército, el policía, esas instituciones que son muy duras. Y que el adoctrinamiento, lo que repercute en los nuevos, que tiene el ejemplo a seguir, es de los otros, de los más viejos, ¿no? De los jefes, ¿no? Claro. Y esas instituciones jerárquicas, ¿no? Verticales, ¿no? Que los grados son así, y se hace, el mando mayor es el que manda, ¿no? Y claro, tiene razón ahí Michelini en esto que dice de a esos cadetes nuevos, a esas nuevas generaciones. Y esto que traes vos, Fede, ¿qué van a hacer? Claro. O sea que... Reproducir lo mismo. Reproducir la misma lógica. Lo mismo. ¿Dónde se corta? Por lo sano. ¿Dónde se corta? ¿Dónde se practica o se pone el ejemplo? ¿No? Es crudo cuando le dice... yo pensé que iban a tener el coraje lo del Partido Nacional, ¿no? Sí. Y sí, porque el Partido Nacional siempre como que fueron hombres de coraje, hombres de lucha, hombres de... Como era Larrañaga, como dice ser el guapo Larrañaga, ¿no? Como dice ser él, ¿no? Que hombres de lucha, hombres de campaña, hombres de que les sirve estar bien con Dios y con el diablo. Acomodado por el apellido. Acomodado por el apellido. Dedazos son, ¿no? Son herencias, son prácticamente, no sé si acomodado por el, es una herencia que no es menor que la calle Pou sea candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque es hijo de la calle. Y que no va a ser menor dentro de 30, 40 años que los hijos de la Callito ¿viste? Sean candidatos también. Es herencia. Sí, es también eso, es como la sangre azul, ¿no? Por acá la vida. Es como la sangre azul del reinato, de no sé qué, ¿viste? De las coronas, ¿viste? Es como algo así. Es algo que pertenece a ellos. Es un circuito cerrado que pertenece a poquitas familias, ¿no? Como los grandes propietarios de gran parte del país, pertenece a poquitas familias. Sin no el tema de la marcha y de los desaparecidos. Y bueno, nosotros en nuestro humilde lugar, desde acá, tratamos de aportar. Aclarar que no marcharon tampoco, ¿no? Y no. Aclarar también, ¿no? No, porque a ellos. Que no solo que no votaron en eso para destituir a la. Y no, porque se entiende que no, que a ellos no les desapareció nadie, no tuvieron presos, no se entiende que esas reivindicaciones sociales a ellos no ellos no tienen nada que ver. Yo no sé cómo hacen para tener tanto, la gente no se da cuenta y los vota, yo no entiendo. Claro, ahí está el tema, porque no en la Cámara de Senadores hay senadores de todos los partidos y eso lo elige el mismo pueblo, digo, ¿no? El pueblo lo pone ahí. Y cómo la gente sigue votando a esa gente, a esos políticos que siguen siendo, para mí, lo mismo que las generaciones anteriores. Y lo que pasa siempre es que la calle Pou, para mí, toma las mismas decisiones que el padre tomaba o que la Larrañaga también, digo, no. Y lo que pasa es que hay distintas formas de pensar y hay algunas formas de pensar que son estructurales. Y dentro de esas estructuras está, por ejemplo, la violencia, ¿no? Cómo hacen campaña política con la violencia. ¿Cómo hacen campaña política? A ver, yo puedo hacer campaña política con tus mínimos errores que vos tengas, claro. Ruso. ¿Entendés? A ver, el ruso, no se deja bien la barba. Bueno, la mejor forma de dejarse la barba es esta. Claro. Y más económica, te dicen. Y más económica. Claro. ¿No? Y seguime a mí. Mejores resultados y seguime a mí que vas a tener una buena barba. Claro. Y tenés guita para poner la publicidad. Y bueno, y allá viene el Fede, y bueno, mirá, yo quiero tener una buena barba. Tengo que seguir aquí, dale, Adrián. Claro, y ya le comento a uno, che. Y ya le comento, y así. Y lamentablemente, ese es un ejemplo, el peor ejemplo, capaz. Sí, no, pero queda claro. Pero es un ejemplo de que es la forma que tienen de hacer la campaña. Y hay armas de estructuras ideológicas, construyen la subjetividad de las personas, de cómo pensar. Porque salís a la afuera y las casas son todas mini cárceles. Rejas por todos lados, alarmas, yo qué sé, serpentina. ¿Será que estaba dando el sistema carcelario y lo quieren trasladar para afuera? Y no sé si pasa, ¿qué decís? No sé si pasa por ahí, sino que en realidad el consumismo lleva a eso, ¿no? A decir, bueno, es por acá. Y no ver lo coyuntural del asunto, sino ver cómo solucionar el tema para que, si a mí me falta algo, ¿por qué te lo tengo que quitar? ¿Por qué no me lo puedo ganar? Bueno, pero ¿hay forma de que yo me lo pueda ganar trabajando? ¿Tengo las herramientas? ¿Me enseñás? ¿Hay un mercado laboral? ¿O me enseñás? ¿O hay un mercado laboral dispuesto? Bueno, que se critica mucho al Frente Amplio. A recibirle. Por, ¿no? Por esta gente que no tiene la herramienta. Uh-huh. Que el Frente Amplio le ha querido ayudar. Incluso hay más impuestos para el que tiene la empresa que para el trabajador hoy en día. Todas sí. Esas cosas son como para equilibrar un poco. Sí. Yo tengo un montón de discrepancias con la realidad, con el Frente Amplio. Sí, yo la tengo. Pero reconozco un montón de cosas. Que nosotros en este momento estemos haciendo este programa de radio. Es parte de esas cosas. ¿Entendés? Es parte de esas cosas. Como lo hablábamos anoche en teatro. Que nosotros podamos. ¿Qué programa? Este es el 45. ¿Somos lo que somos? Que anoche lo habláramos en teatro, por ejemplo, que nosotros podamos hacer, estemos dentro de todo, entre comillas, pongo comillas, habilitados a hacer un montón de cosas, sí, claro. A hacer uso de las redes sociales, a tener teléfono, a hacer programas de radio, a que nadie nos censure. Hacer transparente, ¿no? Lo único que nos censura es el equipo de producción. Tenemos un equipo de producción, sí, que me están haciendo rentito ahí, me hacen botoncito ahora. Pero como que estaba diciendo yo, claro. Bueno, está. Pero que no tenemos, no nos limitan ni nada, y bueno, es parte de eso, ¿no? A ver, con un gobierno, yo estuve preso con un gobierno, con el gobierno colorado, tanto de Sanguinetti como de Jorge Valle. ¿Qué ibas a hacer programa en la radio? ¿Qué ibas a estudiar? ¿Qué ibas a trabajar? Los métodos que me parece que... salís con un odio, ¿no? Son no, más violentos. ¿Qué querés que...? Tienen métodos que son más violentos que... Cero derecho a nada. Cero derecho a nada. Y recalcar que no sirve, ¿no? Porque está así, bueno, cometés un delito. Claro, las estadísticas tampoco le ha ido. Cometés un delito, te lleva, pero salí de las estadísticas y anda a la vida propia. Transitá por ese sistema carcelario. Te cagan a palo hablando mal y pronto. Sí. Cuando salís con un odio bárbaro. ¿Qué pretendés? ¿De hacer las cosas bien? ¿Qué te dije? Sí. No, y un montón de cosas, pues, mirándolo del contexto que estamos nosotros. Claro, ahí está. Mirándolo, sí. Si vamos a otros contextos sociales, yo qué sé, lo que fue en 2002, por ejemplo, la crisis económica que hubo en 2002, y gente que se suicidó, yo qué sé, iban, claro, y saqueaban los supermercados, no, hombre, barra, habían. Yo estaba privado de libertad en ese entonces, pero tengo familiares y no estoy fuera de la sociedad. Por más que estábamos medio aislados, porque lo único que teníamos era en ese momento era hacer una radio. Yo tuve la experiencia de conocer a una persona que en el 2002, cuando estaba todo el mundo en la crisis, el tipo le fue muy bien. Entonces ese era lo que él, ¿no? Tomaba lo que él veía al momento de votar. Entonces él en estas votaciones últimas que hubieron siguió votando al Partido Blanco, al Partido Nacional. Por eso, porque a él le fue bien, él cree que, pero si vos mirás en global el país como estuvo, te tenés que dar cuenta que el tipo no hizo bien. El Uruguay es muy tradicional. Al momento de votar tenés que... El Uruguay es muy tradicional y más de las generaciones grandes. Como dice Mujica, es un país de viejo. Y como dice la Tabaré, citando a la Tabaré. Bueno, empezamos a volver a hacer bajo el índice de natalidad. Citando a la Tabaré, ¿no? Es un lugar, es un país que se coge poco, ¿no? Sí, no me la acabaré. Y es la realidad, ¿no? Es un país de viejo, un país de gente grande. Sí, el joven se va. Los jóvenes se van, no sé. O no está al tanto, mirá que. Vos observás las conversaciones. De repente, yo, como a mí me gusta mirar, por ejemplo, mucho que esto que estábamos viendo de Michelini lo vi el otro día en Esta Boca es Mía, en el programa de Victoria Rodríguez. El otro día estaba mirándolo con un compañero y mi compañero va, para la tele, ¿qué estás mirando? Porque estaba hablando Michelini. Pero a ver, son cosas que a uno le tienen que interesar y que tiene que poner, porque el día de mañana hay como un rechazo, ¿no? El voto mío es el que va política, ¿no? Sí, no sé si en la cárcel, en la juventud creo que está, viste, los gurises, lo, como que no están muy, lo que pasa, o que capaz que será que más adelante hay un cierto rechazo por lo que influye el rechazo es un poco desconocimiento, claro. Porque, claro, lo que pasa es que no es saber dividir las aguas, política partidaria a política general. Claro. Y la política es todo, pero todo no es política. Claro. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia ahí que marca. Porque política es todo. Pero todo lo que hacemos, o todo lo que se ve, no es política. Y tal, y ahí se regenera un poco de rechazo de por eso, por la política partidaria. Porque yo te digo, yo me pongo a conversar, te digo contigo y te digo mi visión sobre lo que tengo sobre la política, sobre determinado tipo de políticos, ¿viste? Y capaz que vos no es la misma. Ah, no, claro. Pero ahí ya eso se capaz que por mi visión, eso ya te genera rechazo. Claro. No, yo no quiero saber nada con la política. Claro, ya ves que el otro... Y lo que iba, que es un país muy tradicional en el sentido de que hay familias enteras, generaciones, que vienen de orientaciones, no, yo soy blanco. Le dicen así, no, en nuestra familia somos blancos, no, en nuestra familia somos colorados. Y hay otra gente que te dice, no, nosotros somos Frente Amplista, pero estoy decepcionado con el Frente Amplio. Soy Frente Amplista, pero soy decepcionado con el Frente Amplio. Pero igual, lo voy a votar, te dice. Hay gente, yo conozco gente que te dice, soy Frente Amplista y estoy decepcionado con el Frente Amplio, pero igual lo voy a votar. porque prefiero al frente y no a los otros. Bueno, claro. Bueno, yo creo que yo por mi parte, yo tengo 23 años. Uh-huh. Y yo lo que te puedo decir es, hablando sobre lo de la juventud y esto, que uno no tiene tampoco la experiencia de haber vivido con esos gobiernos. Uh-huh. Entonces yo a veces pienso, si mi familia frente a pista, con casa frente, frente y frente, pero no quiere decir que tenga... ¿Con qué gobierno no viviste? Viví, pero era muy chico, no tengo memoria, no tengo, no sé cómo se vivía en el gobierno colorado. Tengo solamente las... ¿Tu niñez fue el gobierno colorado? Sí, sí, sí, sí. Tengo las experiencias, pero lo que te quiero decir es que yo no tenía uso de todavía. Claro, claro. Lo que pero tu entorno lo vivió y sí, vivió sin función. Sí, absorbo, ¿se dice así? Sí. Todo lo que dejamos buscar el traductor. Sí, todo lo que me han comentado mi padre, lo que mi padre vivió plena dictadura, toda la dictadura de joven, tenía 20 años mi viejo, lo que vivió mi familia, la época de la crisis, que pasaron mal, todo. Entonces, digo, bueno, pero también por el otro lado pienso, digo, la calle Pou no es la calle Padre. Digo, capaz que en alguna, ¿no? En el fondo allá puede haber una. Pero eso no quiere decir que para mí, yo estoy satisfecho como está gestionando el país en Frente Amplio. ¿Y no? Incluso estoy adentro de una cárcel y puedo decirlo. Que... Es que ni los propios Frente Amplio están satisfechos. El tema es que hay cosas que son estructurales, que para cambiarla... Claro. Para cambiarla es... Que arrancar. Por ejemplo, viste, un ejemplo, mirá, esta radio, viste, por ejemplo, este espacio de la radio. Esto es un hormigón armado o ladrillo, ¿no? Está armado. Si nosotros queremos cambiar la estructura, si nosotros queremos cambiar la estructura de la radio y hacerla a las paredes de vidrio, ¿qué tenemos que hacer? Tirarla abajo. Tirar todo abajo, arrancarlo todo de cero. Todo. Y empezar a poner las paredes, el techo, todo de cero. Para que digan que está linda. Para que digan, claro, para que digan, ah, mirá. Mientras tanto... Ah, mira, pues echa pedazo, que mal que está, que no sé qué. Y capaz que el peor ejemplo, el hijo. Oye, estoy para los ejemplos. No, está claro, se me entendió. Pero para cambiar esa estructura, lo que es la estructura de esto, tenemos que tirarlo todo abajo. Claro, agarró una resaca el Frente Amplio. Claro, claro, ese es el tema. Por eso claro. Yo decía que yo, por mi parte, veo que se está trabajando bien. Incluso lo he visto, porque yo hablo mucho de lo que yo he vivido, porque no conozco mucho la historia, cómo fue. Conozco algunas cosas puntuales, pero no conozco todo. Entonces siempre hablo de lo que yo vi. Y por ejemplo, yo cuando el Frente Amplio ganó en 2005, sí, ya empiezo a acordarme de algunas cosas. Yo ya tenía 10, 11 años. Uh-huh. Y empiezo a acordarme de algunas cosas, como por ejemplo, que yo me crié en un barrio muy careciado, en la Teja, ya, en la isla. Y voy a la casa de mis amigos, de los que eran mis amigos, que yo por suerte nunca pasé por algo así, siempre tuve mi baño. Pero mis amigos no tenían un baño decente donde pudieran... Y con los años pasados del gobierno del Frente Amplio vi que en la casita de Álvaro, de mi amigo, había tremendo baño, ¿viste? Se habían hecho el baño, se habían comprado un juego de living nuevo, hicieron la cocina nueva. Entonces ahí veo los cambios, yo digo, de repente había como gente que era trabajadora, que antes no tenía las posibilidades, hoy en día las tiene. En todas esas cosas me parece que... Ahora que estás hablando de tu niñez, quiero decirte que el otro día... Con el programa anterior, no, con el primer programa que vos te sumaste al programa, Rafael Fernández Pimienta, ¿fue tu profesor? Sí. Julián Ramón fue alumno del 38 y tuve el gusto de conocerlo ahí. Gran pibe. Aprovechamos a mandarle saludos a Rafael, un crack. Sí, le mandamos saludos ahí a Rafael. ¿Quién está? Profesor de literatura, ¿no? Sí, literatura, un crack. Una persona de esas sí. Que... Sí, sí amigo. Muy... Acá tengo un mensaje de Orégano. No, con todo respeto. No, en un momento muy, viste... Muy... Ah, Garpopa. Mira, me están haciendo... La gente de producción me está diciendo que Garpopa que mandaran el mensaje. Claro. ¿Garpó? ¿Es así, Ruso? No, está todo bien con Rafael. No, Rafael fue profesor... Sí, 38 ya en La Teja. 38 ya en La Teja, en un momento en que yo... Pedro Giral. Yo tuve serias dificultades para... Creo que el año pasado él era profesor en Cuncá. Sí, por lo que tengo entendido. Yo no... No, ese era Capimienta que usaba. Yo, fue muy buen profesor. Aprovecho para mandarle saludos. No sé si la puedo seguir, pero si no, te... Te cuento que yo era un momento muy difícil para mí porque yo sufría una hiperactividad terrible, ¿viste? Uh-huh. Y él incluso no era profesor mío todavía y me ayudaba un montón con esto de la hiperactividad. Muy acelerado. Me controlaba, horrible, saltaba en una pata todo el tiempo yo. Peor que ahora, no tenía control de nada. Entonces él me ayudaba muchísimo, una persona muy... Por eso, ¿viste? Esa gente que te queda, ¿viste? Creo bueno, que para toda la vida. Andá respirando hondo. Sí, voy respirando, hacer, respirando. Agarra las cuerdas y... Dejale a Jorge que no sé, que en breve ya, no fe, nos están haciendo señitas, la de siempre, empezaron con los cartelitos. ¿Qué? ¿Para mí que lo traen para escucharlos allá? Para mí que le gustó. No, no, estamos ahí. Yo lo que pasa es que les canté dos temas y tal, parece ¿y que compraste? Compré. ¿Eh? Y tal, y acá está. Y acá está. Vamos a cantar a capela hoy. Fíjate que le dije cuando llegué, mirá que no traje instrumento. No importa. No pasa nada, le dije. No pasa nada, fíjate que si es otro. No, andate. A mí no me banca ninguna, no, ¿sabes? A vos te banca. Algo hay, Efe. A vos te banca ninguna. Vos sabés que me parece que hay algo, algo hay. Porque nunca nos pidieron tema a nosotros, acá te pidieron. Mirá, viste. Ya, sí mismo también. Y me parece que quedó fijo ya. ¿Qué? Sí, ya. La carita le brilla los ojos a la gente hasta el vidrio. Le brilla los ojos. Mirá. Ya, sí, me parece. Bueno, que entonces, ¿qué tema vamos a compartir? Vamos a escuchar el tema que se llama ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Sí, fue en un momento. ¿Querés que te cuente? Claro, el contexto, si me gustaría. Bueno, el contexto fue habiendo, llevando 6 meses preso en la cárcel de Florida. Uh-huh. Y en una pelea con la que era mi novia, hacía muchos años. Estabas enamorado. Y la había perdido, ¿viste? La había perdido. Bueno, la perdí, en definitiva. Pero nada, le escribí un tema. Y ¿estabas enamorado? Sí, estoy hasta el día de hoy. ¿Estás enamorado? Eso soy sincero. Bueno, así que si estás escuchando el programa... ¿Tenés contacto o la con ella o algo? Sí, tengo contacto. Sí, sí, porque siempre... En realidad no, en un principio terminamos la relación mal y después, por suerte... Después la retomaron. Sí, sí, retomamos y le digo, no hay necesidad de estar mal, que... Y nosotros siempre fuimos, además de novios, amigos y todo, fuimos muchos años juntos, vivimos muchas cosas juntos. Muy bien. No, para... Sí, pero una posición muy madura me puse yo, y ella me lo reconoció, además me dijo, viste, la verdad. Bueno, te veo que se te brilla los ojos. Sí, emocional. No, me emociono. Bien. Después del ruso lo vamos a leer. Después del ruso lo, bien fe. Después del ruso nos vamos todos. Después del ruso, hoy en la introducción tratamos de nada, como el tema del tema central del programa, lo que fue la marcha de ayer, tratamos de no ser la introducción tan distendida como es habitual del programa, pero está. Entendíamos que merecía su debido respeto. Sin duda. Hoy, el programa de hoy, lo que me plantea el equipo de producción, tenemos un audio contundente, como siempre, el Rinconcito Cooperativo, pero el audio va a ir enseguida del corte. O sea que el audio, el Rinconcito Cooperativo, no va a ir en el final, sino que va a ir enseguida del corte. Porque va a ser un disparador, el audio ese va a ser un disparador para otros temas que vamos a conectar. Y vamos a hablar un poco de violencia de género, violencia familiar, a ver qué les parece. Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se llama el tema ruso? El tema se llama ¿Dónde estarás? Lo canta el ruso y dice... ¿Cuánto hace que lo escribiste? Y hace un año y medio aproximadamente. ¿Cómo se llama...? ¿Dónde estarás? La chica. La chica, Camila. Le mandamos saludo a Camila. Le mandamos saludo a Camila. Cada nube pasó, cada mañana, cada despertar, cada amanecer, solo contigo nació aquella ilusión, y en estas noches solitarias extraño tanto tu calor. ¿Dónde estarás, mi gran amor? Te extraña hoy la habitación. ¿Cómo estarás al poder ver mi corazón en tu mirada y ese espejo que te mostrará que tu sonrisa hoy es la misma de hace tiempo atrás? Muy bien. Mirá cómo se pone la gente atrás de producción. Vos, muchas gracias. Buena letra, ¿la escribiste vos? La escribí yo, sí. Bien. Me falta un pedacito más, capaz, para sumarle. Falta terminar bien, algunos detalles. ¿Y qué le pasa a la melodía? Pero viste, ahora está bueno, porque yo la presenté acá en el programa hoy. Y ahora quedo comprometido a que tiene que, ¿no? Tiene que terminarse el tema y presentarlo acá con guitarra. Opi, ¿te estás comprometiendo solo? Me estoy comprometiendo solo. Opi, con la bien. Gente del programa. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Y estamos hablando que, fíjate que llevo un año y medio haciéndola. ¿Cuánto te va a llevar? No, pero me voy a poner en campaña ahora de que se termine en un mes, capaz. ¿Te vas para la campaña? 20 días. No. Campaña. Ah, fue en Florida, ¿no? Claro, fíjate que fue en Florida. Bien, ahora los invitamos a escuchar el Rinconcito Cooperativo, el audio del compañero Rodolfo. Les mandamos saludos al compañero Rodolfo y un fuerte abrazo de lucha a la gente de COVID Resiliencia, a la gente de Fútbol. Así que vamos arriba. Buenas tardes, equipo de producción, buenas tardes compañeros allí en el piso, buenas tardes, queridísima audiencia. Bueno, hoy estamos aquí con este día gris, esta tarde lluviosa, fría, pero aquí estamos, al firme, comenzando el Rinconcito Cooperativo del programa número 45. En esta oportunidad le vamos a compartir en qué anda COVID Resiliencia, ya que lucha y vive. Este sábado 18 pasado estuvimos en COVICUER coordinando la actividad del sábado próximo, donde vamos a estar con los compañeros y las compañeras que puedan participar de una jornada, la cual vamos a acondicionar el muro y el espacio verde que allí se encuentra para la intervención artística que venimos organizando en homenaje a la maestra Elena Quinteros. Esta actividad tiene como objetivo la vinculación del barrio, de las vecinas, de los vecinos, comenzar a conocernos. Es un primer acercamiento que vamos a tener para aprovechar la oportunidad para presentarnos, para hacer algún planteamiento que creamos oportuno, y es el comienzo de un trabajo donde lo que buscamos es construir comunidad, es construir ciudadanía, es vivir en colectivo de la mejor manera posible. Bueno, esto va a ser el sábado próximo. También fuimos invitados por esta cooperativa a participar el día domingo 2 de junio de una jornada solidaria que está siendo organizada por FUGBAN en su 49 aniversario. Allí trataremos de estar compartiendo una jornada donde la ayuda mutua está expresada a su máximo esplendor. Pasamos al día domingo 19, donde realizamos, como estaba previsto, en nuestra sede de la unidad número 6, un taller de género llevado adelante por la Comisión de Género de FUGBAN, formado por las compañeras Andrea Rodríguez, Leticia Ballarino, Olga Uscudún, Eliana Rodríguez, María Olivera e Isabel Cervoni. Una escapa a las compañeras, unas genias. La verdad, un placer haber compartido este taller con ustedes. Estuvimos charlando sobre varios temas, como son, por ejemplo, la desigualdad de género. Estuvimos charlando sobre masculinidades, sobre cómo construimos como sociedad el ser mujer y el ser varón desde la oposición, generando una lógica binaria, colocando al varón en un lugar de valor y a la mujer en un lugar complementario. Compartimos experiencias, reflexiones, pusimos sobre la mesa este tema tan importante a trabajar, fundamental en nuestra sociedad, ya que se necesita un gran cambio, que en lo personal creo que ha comenzado de a poco. Es muy importante cuando existe la predisposición del grupo para estos trabajos, como en este caso, que lo que generó un taller muy ameno, muy lindo y cargado de mucho contenido. Sabemos que es muy importante continuar abordando estos temas, por lo que, bueno, vamos a coordinar con esta interesante Comisión de Género de la FUGBAN próximos encuentros para continuar trabajando en la misma línea. Muchas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros que participaron de este taller muy lindo. Por otro lado, también les quiero compartir que este lunes estuvimos en la sede del Instituto Itacobi, una reunión con Cristina, nuestra asistente social, y con Atilio Farinazo, uno de nuestros arquitectos, donde estuvimos viendo cuál es la situación actual de nuestra cooperativa, en qué andan nuestros trámites. Nos estuvieron dando los pasos que deberíamos seguir para continuar avanzando en este proyecto. Nos presentaron también una posible opción de modelo de vivienda, la cual tenemos que discutir en una asamblea, en colectivo. Este es una propuesta que se hace para comenzar a tratar el tema del anteproyecto que debemos presentar. Es una opción de vivienda la cual cumple con las exigencias, con las últimas exigencias de la intendencia, dado que, bueno, se están contemplando características como la accesibilidad de la vivienda debido a personas que tengan alguna discapacidad o debido a las personas de avanzada edad también que tengan accesibilidad a la vivienda. Bueno, en este sentido, estas viviendas que nos presentan en esta oportunidad cumplen con todos esos requisitos. Se nos fue presentado un plano con las viviendas ya puestas sobre nuestro terreno. No es que vamos a hacer así las viviendas, es una proposición que nos está haciendo el instituto para abrir la discusión que tenemos que tener primero en colectivo y luego, mediante una reunión, bueno, comenzar a negociar con el instituto. Bueno, no me quiero olvidar que muy próximamente tendremos que comenzar con el cercado de nuestro terreno, ya que la intendencia nos donó los materiales para hacerlo. Lo que tenemos que coordinar a la brevedad, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque ya la barraca se contactó con los compañeros Martín, con el compañero Martín y con la compañera Verónica. Se contactó la intendencia, se contactó la barraca. Ya estaría todo para coordinar, para hacer llegar los materiales a nuestro terreno. Así que, compañeros, compañeras, en cualquier momento, manos a la obra. Bueno, para cerrar este espacio del Rinconcito Cooperativo, les quiero dejar por último que este viernes 24 de mayo, a las 19 horas, se realizará un gran acto en el Platense Patín Club, con un cierre artístico, con la murga La Mojigata y con 4 pesos de propina. Esto es debido al aniversario número 49 de la FUTBAN. Así que los invitamos a los compañeros y a las compañeras a participar de esta jornada. Vamos a tratar de estar presentes allí representando a COVID Resiliencia y disfrutando de este espectáculo que se está ofreciendo. Bueno, compañeros, por aquí voy cerrando este espacio, agradeciéndoles la oportunidad de poder compartir información de nuestra cooperativa. Les mando un gran abrazo, compañeros, a ustedes, al equipo de producción, un fuerte abrazo de lucha a toda la audiencia y decirles que sin lucha no hay victoria. Hasta la próxima. Tremendo. Como de costumbre, Rodolfo, un audio contundente. Y una, hablábamos, ¿no?, de la seriedad para hablar, ¿eh? Sí, quiero mandar un agradecimiento porque es increíble escuchar a la gente así. Y queremos, aparte, yo lo escuchaba y pensaba, ¿viste? Como nosotros, por ejemplo, al hablar hacemos gestos, gestualidades. Claro. Y estamos hablando, estamos haciendo un programa de radio, que estamos transmitiendo cosas, pero a la vez las gestualidades. Y bueno, y me imagino, conociéndolo a Rodolfo como lo conozco al compañero, que en el audio él, que nos comparte semana a semana los movimientos, ¿no? Los movimientos que hace y cómo se pone y eso, me imagino, no, que y su cuadernito anotado de punta, sí, a punta, sí, ¿no? Porque siempre tiene un cuaderno que tiene los 45 programas ahí anotados, y es, ese cuaderno estaría bueno para editarlo algún día, hacer un libro, bueno. Yo creo que en el número 100, en el programa 100, ese cuaderno tiene, sí, que pasar a cuadro. Yo me quiero, yo me quiero detener un momento, ¿saben qué, Ulises? En el arco del contenido del audio, cuando él habla del taller de género que hubo el pasado domingo en la asamblea de la cooperativa. Bien. Yo adelante por las compañeras de fútbol, la verdad, una experiencia buenísima, recomendable, pero así, no sé, muy recomendable, no recomendable, porque estuvo buenísimo. Y reforzando un poco lo que fue el taller y un poco también entrando en el espacio de filosofía de género, ¿no? Como el formato del taller tuvo, además, porque vinieron las compañeras y éramos cuatro varones y eran cuatro mujeres. Sí, cuatro varones, no, cinco varones, perdón, y cuatro mujeres. Hicieron dos grupos. Tres varones y dos mujeres, y en el otro grupo dos varones y dos mujeres. El grupo 1 y el grupo 2. Yo estaba en el grupo 2 y los otros compañeros estaban en el grupo 1. Con Darío estábamos en el grupo 2 y en el otro grupo estaba Masi, Rodolfo y Hernán, Verónica y Erika. Y en el grupo que estaba, éramos seis varones, porque estaba Marcel también, y estaba Marcel también. Y en el grupo que estaba yo estaba Darío conmigo y estaba la compañera de Marcel y Gabriela, la hija de Verónica, una compañera que es socia también. Y bueno, el tema era que había dos papelógrafos, con la consigna era una columna de cada lado, hombre, mujer, imágenes, recortes de revistas, con imágenes de, no sé, el cuidado de niños, el cuidado de familia, cosméticos, ¿no? Distintos tipos de imágenes que ahí, en esas columnas tenías que ir más o menos como poniendo esto pertenece al rol de la mujer, esto pertenece al rol del hombre, todos los estereotipos, cómo se construye, cómo está construida la sociedad. Eso fue como el inicio del taller, ¿no? Y bueno, y queríamos poner en el medio, ¿viste? En la línea, no poner para un lado o para el otro, ¿no? Queríamos poner en el medio, pero esa sería una sociedad ideal. Claro. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no, claro. Sabemos que no es así. Que lo que es la cuestión de género es nada, esa es las mujeres tienen la de perder, y sí, tienen la de perder, lamentablemente, ¿no? En la cuestión de género, en lo que tiene que ver cómo nosotros los varones reproducimos cierta lógica que ellas tienen la de perder, ¿no? Y cómo después también lo que fue en el taller, cómo esas ciertas lógicas que nosotros los varones reproducimos nos afectan, ¿no? Cómo cargamos con mochila, ¿no? Cómo cargamos en esto de la masculinidad, que a veces hemos hablado de la masculinidad, cómo cargamos con mochila, que por ejemplo, si nosotros cuatro estamos parados en una esquina y pasa una mujer y eso es el acoso callejero, te metes vos, Ruso, el Fede y yo, y el equipo de producción, si no se mete ya lo quedamos mirando raro. Claro, y este, ¿y este por qué no se mete? Ya es el raro, ¿no? Ya es el diferente, sí, sí, sí, ¿no? Antiguamente yo le diría, ¿pero qué sos gay? ¿Qué sos homosexual? ¿No? Claro. ¿Entendés? Y bueno, ¿y cómo eso te lleva a seguir, ¿no? A seguir ese rumbo, porque es una imposición. Como nos imponen un montón de cosas. Como nos imponen desde chiquitos que tenemos que tener novia, que no sé qué, que tenemos que hacer fuerte, que los hombres no lloran, que jugar a la pelota y un montón de cosas más, ¿no? Y bueno, todos esos disparadores como que se fueron. Y contando experiencia. A mí me pasó contar la experiencia de Mateo, de la canción de Mateo. Cuando escribí la canción de Mateo, la canción de Miguelito que se llama Mateo, escribí la canción, en una parte, en la segunda estrofa de la canción, en una parte dice, una pelota te voy a regalar. ¿Viste? Sí, sí, sí. Me pasó que Anela Núñez, le mando saludo a Anela, me dice, che, Adrián, ¿por qué le regalaba una cocinita a Mateo? Claro, sí, eso ya. Y ahí eso como que me interpeló. Claro, entonces le regala un autito, una pelota o un... Claro, una pelota, un autito, no? Claro, ¿por qué no una cocinita? O una guitarra, capaz, ¿no? Bueno, yo jugaba a la Barbie. Lo peor de todo esto, ¿viste? Lo peor de todo esa experiencia que yo lo conté el otro día. Lo peor de todo es que la pelota iba azul. Lo peor de todo es que el tema quedó grabado así con la pelota. Y quedó registrado así todo con la pelota. Bueno, entonces pensemos en una pelota rosada. No cambia que igual, que lo tocamos después en otro espacio, en otro lugar, lo tocamos con los gurises, con la banda. Y llegué a decir, te voy a ganar una cocina, te voy a ganar una pelota, ¿entendés? Una guitarra, empecé a cambiar eso. Eso que también, que como hablábamos, la deconstrucción, cómo nos deconstruimos con un otro, en el intercambio, en el entendernos, mirá qué bueno es lo que dice el ruso, mirá, yo no miraba las cosas así de esa forma, mirá lo que dice el Fede, mirá qué interesante, yo no nunca escuché eso, o mirá lo que dice el equipo de producción, mirá qué bueno que está. ¿No? Y cómo empezamos a dejar ciertas lógicas de lado, ciertas prácticas de lado, y empezamos a abrir la cancha, empezamos a abrir la cabeza y mirar ¿no? otras realidades. Y respetar a las personas como personas, y no mirar a las personas como objeto, como un objeto, ¿no? como una cosa, ¿no? Y mirarlas como personas. Y un poco por ahí fue el taller que estuvo buenísimo, la verdad, muy interesante. Qué bueno. Y bueno, también las compañeras quedaron recontentas, ¿no? Las compañeras que vinieron a ver, el taller, las compañeras de fútbol. ¿Y sí, porque hay un prejuicio sobre las personas privadas de libertad? No sé si por eso, porque son en el sentido machista, ¿no? Son todas cooperativistas. Vos sabés que, lo que pasó fue que un poco quedaron medias ahí en el sentido que, pensaron, pero capaz que se entendía, un sobreentendido de que nosotros no teníamos ciertas cosas manejadas ya, ¿viste? O trabajadas, ¿no? Y la están trabajando con esos talleres. Y que la venimos trabajando, claro. Se discute mucho en la asamblea de la cooperativa. Por ejemplo, que cuando estemos viviendo, que yo vivo acá y vos vivas ahí, y el Fede vive ahí, y que uno de los tres, yo por ejemplo, caga a palo a mi compañera. Violencia doméstica. Y que ustedes dos, ni si vos, no nada. Se tiró también, viste, la parte del taller, finalizando el taller, eso, ¿no? Que hay como un giro, viste, que una parte se llama la luna de miel. Cuando vos empezás, viste, con tu pareja, discusiones, agresiones, viste, hay agresiones, determinado tipo de agresiones, que, ¿qué pasa? Que con el Fede no intervenimos, porque después ustedes se van a arreglar y nos quedamos que armar como somos nosotros, y ahí se da la luna de miel. Pero después, ese vuelta a giro de vuelta, ¿qué pasa? Que esos insultos, que primero empezaron con insultos, después empiezan agresiones físicas. Sí. O después empiezan de otro tipo. Empieza así, después aumentan. Porque no entendiste. Aumentan hasta los femicidios, por decirte algo. Sí. Y también se tiró un poco de eso, ¿viste? Y es eso, ¿no? Cómo nosotros como cooperativistas trabajamos esos temas con compañeros, porque aparte vos sos un compañero de la vida que estás dentro de la cooperativa y sos tremendo cooperativista, sos uno de los mejores socios, todo lo que quieras. Pero capaz que dentro de tu casa sos una mala persona. Claro, entonces está bueno trabajar. Violentada a tu compañera, violentada a tus hijos, y o a la calle, o los espacios compartidos, los espacios del mismo de la cooperativa. Sí, y creo que la cooperativa va a ser una. O tu laburo, yo qué sé. Y mañana cuando esté construida la casa van a vivir en. Porque tampoco lo es desconstruirte para el espacio que está ahí, claro. que no, yo no voy a venir a desconstruirme acá a la radio. Claro. Mi desconstrucción tiene que ser vida, claro, en la vida. En lo cotidiano. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que bueno generar esas cosas que son cotidianas, que tiene a generar eso. Sí, nos hace enseñar el equipo de producción. ¿Qué pasa, Fede? No sé, yo qué sé. Otro tema ruso. ¿Qué pasó? ¿Canto nuevo? ¿Canta de nuevo el ruso? No. Ya está. Hasta la semana que viene el ruso. Yo estaba sorprendido. Ahí arreglo. Te vamos a llamar por colectivo, te vamos a llamar por hacemos número, vemos. Mirá que hay otro programa. Está el témpano, yo que sé, no sé, capaz que hacemos una gira. Está el témpano ahí, hablamos con Marcelo ahí. Le mandamos saludos a la gente, bueno, a Marcelo del témpano. Témpano y el colectivo Terreja. Le mandamos saludos a los gurises, a la gurizada, a la barra ahí del colectivo Terreja ahí. El otro día vino una gente de un programa internacional, no sé dónde, viste que siempre anda por acá, por hay programas internacionales, ¿eh? Acá en el mundo sí. Y se llevaron un poco de material ahí, medio que actuamos, pedimos respeto a las radios en general porque hicimos acting, se llevaron un poco de contenido, por lo menos lo que sucede en los programas ahí en general. Buenas, bien. Sí, vos me llegó un mensaje ahí, pero estaba un día de visita, estaba disfrutando la visita. Muy bien. Bueno, el tiempo es... O sea, otro tiempo, ¿no, Fede? Tiranísimo. Tiranísimo el tiempo. La verdad que un programa súper interesante el de hoy. Y contundente. Contundente. El principio del programa, la verdad, muy bueno. Para nutrirnos de estas cosas, para de estas realidades, para saber que somos parte también, que somos parte de la sociedad y que como tal tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, que es nuestra situación, la de estar en esta situación, valga la redundancia, y no es nuestra vida, que no termina acá, que acá empieza todo, cuando uno quiere empieza todo. Y bueno, nos hace enseña que... Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, pero primero, antes que nada, ¿por dónde nos pueden escuchar, Fede? Nos puedes escuchar por radiopedal.uy, también por www.lacotorrafm, que es la 94.3, por Spica FM 90.7, por www.radioutopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal en Argentina, por Ciudad Intervenida, que es la plataforma de Facebook, también por... nuestros celulares, si tenés el celular de cualquiera de nosotros, te va a llegar el programa porque lo compartimos mediante WhatsApp. También si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Le podés escribir un correo electrónico al equipo de producción el día después, 44@gmail.com. Allí podés escribir, podés sugerir temas, podés plantear, podés decir, esa gente, sáquenla de ahí, no pueden hacer más programas, claro. Nosotros vamos a estar acá. Podés decirle a la producción que no traiga más al ruso. Podés decirle también a la producción que no traiga más al ruso, que no cante más. Y se dedica a la cosa. Podés. Hoy, 21 de mayo del 2019, programa número 45 desde la unidad número 6 en Punta de Rieles. En el programa Somos lo que somos. Recargado.